Y comenzamos este domingo con la fatiga del metal de Alan Holdsworth. Estaba Alan Holdsworth, 1985, famoso guitarrista de jazz rock, un guitarrista que pasó por grupos como UK o el grupo Bruford. Aquí en su propio canal en solitario, este Metal Fatigue, álbum del mismo título, fantástica portada del francés, bueno, creemos que francés, François Bardogol. Y bueno, aquí estaba en este tema Alan Hartwood a la guitarra, Jimmy Johnson al bajo, Chad Wackerman a la batería, y en este tema, como digo, la letra y la voz de Mr. Paul Williams. Paul Williams, no confundir con el actor y músico, por ejemplo, que actuó en El Fantasma del Paraíso. Este es un Paul Williams, bueno, británico, cantante británico, que ha fallecido esta semana pasada, hace poco. Y bueno, también pasó por grupos como Thud Money y John Mayall Group. Bueno, la banda de John Mayall. Bueno, pues estaba el recuerdo para Paul Williams, el vocalista británico. Y continuamos en Al Borde del Abismo con dos guitarras. Dos guitarristas que, bueno, tienen en común, bueno, haber fallecido el mismo día de distinto año, con 25 añitos, un 19 de marzo, y el primero que viene es, bueno, el mítico, el famoso, el recordado Randy Rhoads, guitarrista que empezó con los primerísimos Quiet Riot, y luego enseguida fue capturado para la banda de Mr. X Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Y bueno, vamos a recordar a Randy Rhoads, que falleció, como sabéis, en un accidente de avioneta un 19 de marzo del año 82, con 25 añitos, y es recordado por, entre otras cosas, por escribir junto a Ozzy Osbourne este diario de un hombre loco. We'll be right back. Bueno, estaban, bueno, amigos, tras Diary of the Madman de Ozzy Osbourne con la guitarra de Randy Rhoads, hemos pasado a la guitarra de Mr. Paul Kossoff. Paul Kossoff, que curiosamente murió 6 años antes, un 19 de marzo, también con 25 años, y también en un avión, aunque de manera distinta. Randy falleció en un accidente de avioneta, un choque contra un autobús en un vuelo rasante, y bueno, Paul Kossoff murió en un avión, pero víctima de un infarto, bueno, forma parecida. Dos grandes guitarristas. Paul Kossoff, que se hizo famoso en los en un grupo llamado Free, junto a Paul Rogers. Y aquí en su siguiente proyecto, llamado Bucket Street Crawler, algo así como los que gatean por el callejón de atrás. Hoy va a haber más bichos gateando por los callejones a lo largo de este programa. New York, saludos a New York, si nos están escuchando. Bueno, pues Backstreet Crawler, su año 75, su tema Hoodoo Woman, que abría su disco The Band Plays On. Y estaban compuestos por Paul Kossoff, guitarra solista, fantástico, Mike Montgomery, y bueno, Paul Kossoff, que falleció, como digo, el año siguiente, en el 76. Mike Montgomery a los teclados, Tony Brunagel a la batería, Terry Wilson bajo guitarra y Terry Wilson Slesser, que son otro distinto, voz solista en este tema y también bajo. Backstreet Crawler con Paul Kossoff a la guitarra. Bueno, hoy tenemos grandes guitarristas en la voz del abismo. Bueno, y también anunciar que el próximo sábado aquí en Aluche, Mr. Leo Barona Trio, un guitarrista conocido en los ambientes musicales, en las jam sessions, por ejemplo, de La Mala y demás, pues dará un concierto gratuito aquí en Aluche, en el pub La Troje Aluche, en la calle Illescas 18, próximo sábado 23 de marzo. Pues bueno, un poco Leo Barona Trio tocando pues rock de todos los tiempos, y un concierto un poco dirigido a toda la familia, un poco, bueno, tocará todos los clásicos, con que os recomendamos eso, venir con viejos rockeros, con vuestros hijos, vuestros sobrinos, y disfrutar, bueno, pues del rock and roll de todos los tiempos. Leo Barona Trio a la guitarra, Pub La Troje, calle Illescas 18, sábado 23 de marzo, 10:30 de la noche. Hito, concierto gratuito. Bueno, y continuamos con otros dos grandes guitarristas. Uno que cumple años hoy, 17 de marzo, cumple, ¿cuántos cumple? 68 añitos, Mr. Scott Gorham, recordado guitarrista, por supuesto, de Thin Lizzy, siempre formando dúo con grandes guitarristas. Y bueno, luego tuvo un proyecto llamado 21 Guns, con menos reconocido, 21 cañones. Y por supuesto, Scott Gorham, recordado guitarrista a dúo de Thin Lizzy, haciendo dúo con grandes guitarristas como Gary Moore, Brian Robertson, John Sykes. Y bueno, menos recordado la etapa de Thin Lizzy, lo que me parece bastante injusto, la etapa de Thin Lizzy, que tuvieron como bueno, primera guitarra o segunda guitarra, como queráis, a Mr. Snoopy White. Snoopy White, pues bueno, pues los LPs que hizo con Thin Lizzy, como Renegade o Chinatown, pues suelen ser, bueno, menos apreciados, lo cual me parece totalmente injusto, incluso a él valorarle como menos guitarrista. Incluso John Sykes, que solo grabó el último álbum, está mucho más recordado y considerado que él. Pero bueno, yo siempre recomiendo, por supuesto, Renegade y este Chinatown, que va a sonar a continuación. Y bueno, fantástico. Por cierto, que nació también es otro guitarrapistis, como Scott Gorham. Nació un 3 de marzo del 48. Con que vamos a escuchar este dúo de guitarras pistis, junto a un cantante leo llamado Phil Lynott, que componía este tema llamado Did the Night. He sido yo. Y por supuesto, la labor a los tambores, a la batería de Brian Downey. Con que el recuerdo, siempre haciendo justicia a Thin Lizzy, a este Chinatown, y este, bueno, maravilloso juego de guitarras junto a los arreglos orquestales de Fiona French. Bueno, una joyita, este íntimo Did the Night, Thin Lizzy. Yeah. Well, I thought I could make you cry. Oh, didn't I? I didn't think that I would miss you. Oh, did you true? And I told you before, when you walked out that door, that I would not love you anymore. I cannot cope anymore. Never lie. Why didn't I? I didn't think that you'd be untrue. Well, did you too? And I told you before, when you'd walk out that door, that I would not cope anymore. I do not have you anymore. Thought I could make you cry, and I tried not, didn't I? I didn't think that I would miss you, but it wasn't true, I do. And I told you before, a million times or more, that when you'd walk out that door, I would not love you anymore. That love I lied down this night. Say I don't give a damn, but the people in this town, they never could understand. Oh, they never could understand. I thought I could make you cry, and I tried, now didn't I try, didn't I? I didn't think that I would miss you, but it wasn't true, I do. Told you before that you'd open up my soul and you'd leave me here with scars. Can I take it anymore? Y Thin Lizzy desde su Chinatown, Useras. Y bueno, por supuesto, las guitarras Happy Birthday, Snowy y Graham. Scott Gorham. Y Happy Birthday, por supuesto. Y ahí estaba, bueno, la manera tan especial de Phil Lynott de recitar sus propias letras. Y la batería de Brian Downey. Y bueno, seguimos en el árbol del abismo. Vamos con, bueno, con algunos músicos que nos han dejado recientemente. Vamos con, bueno, pues con Stephen Ellis, que a lo mejor el nombre así a priori nos dice mucho. Un bajista que, bueno, que estuvo en una banda llamada Survivor, un bajista de estos, bueno, digamos minimalista, que daba muy, muy pocas notas, pero daban las notas precisas. Y Survivor, una banda, yo creo que un poco prisionera de su propio éxito, ¿no? Su éxito fue la película Rocky con The Eye of the Tiger, el ojo del tigre. Fantástico programa también de Radio Carcoma. Saludos, Javi. The Eye of the Tiger. Y como digo, prisioneros, porque ellos tienen temazos en todas sus épocas. Y vamos un poco a... Antes de su gran éxito, pues este LP, creo que fue el segundo, llamado Premonition. Salen ellos deslumbrados por una luz y tal. Y bueno, vamos a recordar pues a la formación en general. Ahí estaba todavía de cantante Dave Bickler, luego vino Jamie Jamison, fantástico vocalista. Por supuesto, Jim Petteridge, teclado, guitarra y componiendo casi todos los temas. Frankie Sullivan, también guitarra solista. Mac Dubray a la batería. Y bueno, y al bajo, como digo, de recordado hoy, que nos dejó el 28 de febrero, Stefan Ellis. Y bueno, vamos a recordar este Premonición, año 81. Con este, no sé, luces que huyen, Wrong Way Lights. Time. Estaban Survivor, no eran Kansas, eran Survivor, una banda que es mucho más, o al menos no solo el ojo del tigre, tiene grandes temazos y grandes LPs, tanto en la voz de Jim Jameson como en este primer vocalista, que fue el que cantó el ojo del tigre, Mr. David Bickler. Bueno, y ahí estaba el bajo, por supuesto, de Stefan Ellis. Bueno, descanse en paz. Y vamos con otro músico que también nos dejó recientemente, con 90 añitos, este más talludito, un batería, bueno, hizo un fantástico, una emisora de la competencia, un programa de la competencia que se llama Sótano, que empezó aquí en Onda Latina, y le hizo un homenaje el otro día a Hal Blaine, uno de los baterías que más números uno tuvo, nunca su nombre, siempre tocando para otros artistas, desde Frank Sinatra o Dean Martin a los Beach Boys y bueno, infinidad de éxitos. Hal Blaine, un músico de estudio, de sesión, y un hombre que venía del jazz, y como digo, ha fallecido recientemente con 90 añitos, ni más ni menos. Y bueno, vamos a hacer un pequeño homenaje, un pequeño recordatorio de este hombre, también con Simon y Garfunkel, por ejemplo. Es innumerable las colaboraciones de Hal Blaine. Pues vamos a recordarle con a la pandereta, con este hombre de la pandereta, Tambourine Man, de tema de Bob Dylan, que versionaron ni más ni menos que The Bears. Ya estaba, por supuesto, Hal Blaine a la batería. The Bears, Tambourine Man. Pues Mr. Tambourine Man, The Bears, con Y, ya sabéis, un botón de muestra de la ingente labor a la batería de sesión de Mr. Hal Blaine. Bueno, pues dejamos a Stefan Ellis, a Hal Blaine, y llegamos a la sección habitual que estabais esperando de Al Borde del Abismo, temas diferentes con el mismo título, llamado el 2x1, además que hoy os traigo dos temas solo, porque dudo que haya más con este título. El título en inglés, el título original es Incubus, un extraño personaje, luego hablaremos del Incubus y demás. Y dos temas muy diferentes, el primero instrumental, no tiene letra. ¿De dónde vienen los títulos de los temas instrumentales? ¿A qué huelen las nubes? Bueno, en fin, pues este primer Incubus nos lo trae un jovencísimo guitarrista en aquel momento, año 83, sueco, llamado Yngwie Malmsteen, que empezaba a ser conocido, más conocido todavía, que en una banda llamada Alcatraz, la banda hecha a medida por Mr. Graham Bonnet, el vocalista Graham Bonnet, que venía de Rainbow, de Marvels y de Mekkersenke Group. Y bueno, formaba este grupo en el 83, su primer álbum, No Parole from Rock and Roll, no hay excusas, no hay palabras para el rock and roll, donde incluía, bueno, pues dejaba al joven Ingui, creo que tenía 21 añitos, si no recuerdo mal. Solo estuvo en este LP, luego ya directamente se lanzó en solitario y le dejaba este instrumental. Y aquí vamos a poner una versión demo, un poco diferente a la original en vinilo. Y bueno, pues ahí tenemos a Graham. Bueno, Graham Bonnet, no, aquí descansaba la voz. Jimmy Waldo a los teclados, Jan Ubena a la batería, Gary Shea al bajo y el jovencísimo, repito, Iwi Mastin a la guitarra, componía este Incubus 2x1 de hoy. Incubus Alcatrax. Paper thin. But that was only in the better, in the negative. under catwalks. Reaction, satisfaction. Thank you. dedicated to all the drunken romantics in the audience. This is Ahí estaba el Incubus en directo, ni más ni menos. Estaba el Incubus de Alcatraz, instrumental, pues de Marillion. Marillion en directo, bueno, es un álbum, un tema original de su segundo álbum, el Fugazi. Y aquí en su tercer álbum, el directo Reel to Reel, pues introducían este Incubus, por supuesto Fish, Ian Mosley, que se estrenaba, bueno, ya se estrenó en el Fugazi como batería, Peter Iwawas al bajo, Steve Rothery a la guitarra, Mark Kelly a los teclados, la formación clásica. Grabado esta primera cara del Reel to Reel en junio, 19 y 20 de junio del 84, en el Spectrum Montreal, en Canadá. Bueno, pues Incubus, que era el 2x1, ya digo, no un título, no eso, que se puede traducir como Incubo, que según he investigado, yo no lo sabía hasta hace poco, bueno, hasta hace un rato, que era Incubus es una especie de demonio o personaje así demoníaco que acostumbraba a acostarse con doncellas cuando estaban dormidas. O sea, hacía sexo con gente dormida. Incubo. Y bueno, vamos a dejar a este personajillo, a este Incubus, a este Incubo, no sé, no nos hace mucha gracia, y nos vamos con otros que van gateando por las alfombras. There is lamb's wool under my naked feet. The wool is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a caught in celluloid. There's no hiding in memory, there's no room to hide. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. On my second sight of people, they more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the pole. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. There's only one direction in the faces that I see. It's upward to the ceiling, where the chamber's said to be. Like the forest fight, the sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leaving their free. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get in to get out. Mild Man and Superman are held in poder salir tienes que haber estado dentro. Estaba, bueno, fantástico recuerdo para Genesis, The Carpet Crawlers, los que gatean por la alfombra, Salamandas y no sé qué, bueno, muy extraño. Peter Gabriel se despedía de Genesis pues con este The Lamb Lies Down on Broadway en el 75, sí, si no recuerdo mal. Doble álbum, el Cordero Yace en Broadway, Genesis, la formación más clásica. Y bueno, y con este recuerdo a Genesis, después de Marillion, casi no podemos evitar la asociación de ideas. Pues nos vamos a despedir ya casi. Bueno, recordaros ya por última vez, próximo sábado 23 de marzo, en el PUF, en Aluche, PUF La Troje, gratuito, calle Illescas 18, rock and roll variado para toda la familia, con Leo Barona a la guitarra, Leo Barona trío, rock de todos los tiempos. Y no os podéis fallar, 22:30 del sábado 23. Y nos despedimos ya con un individuo que está de gira por España, creo, me enteré el otro día, con 90 añitos, bueno, pues no todos son gente que cumple años o que se despide. También hay gente que sigue de gira, y se trata ni más ni menos que el gran compositor italiano Ennio Morricone, que los fans de Metallica le conocerán porque es la sintonía que introduce los conciertos de Metallica. Está por un puñado de dólares, la muerte tenía un precio, for a few dollars more. Y ahí está la banda sonora de Ennio Morricone. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Feliz semana y felices sueños. Hasta pronto, amigos.